Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo. Y esta noche tendremos a The Cars, que fue una banda estadounidense de New Wave proveniente de Boston, liderada por Rick Ocasek y conformada además por Benjamin Orr, Greg Hawkes, Elliot Easton y David Robinson. Se formaron a mediados de los años 70 en pleno despegue punk y en 1977 consiguieron un contrato discográfico con Elektra Records y para 1978 lanzaron su primer disco. Acaban de escuchar My Best Friend's Girl. El grupo The Cars se creó en 1976 cuando Rick Ocasek y Benjamin Orr se conocieron en una fiesta en Columbus, Ohio, y comenzaron a tocar como un dúo, haciendo covers de clásicos del rock, como también interpretando su propio material. Después de decidir que Boston sería un mejor lugar para irrumpir en el negocio musical, Ocasek y Orr se mudaron a dicha ciudad. Fue allí donde conocieron a Greg Hawkes, quien había estudiado en el Berklee College of Music, y los tres fueron los primeros en trabajar juntos en una banda folk llamada Milkwood, y editaron un álbum titulado How's the Weather, Ahora escuchemos Good Times Roar. Tiempo después, Millwood o Kasich y Orr formaron otro grupo llamado Richard and the Rabbits, cuyo nombre fue sugerido por Jonathan Richman. Fueron una banda local de club por un tiempo. Tiempo después, Greg abandonó temporalmente a Rick Yabem y se unió a grupos como Orphan, una banda de soft rock, y a Martin Mull and His Fabulous Furniture, quienes trabajaron en comedias musicales donde tocó una variedad de instrumentos. Rick y Ben entonces tocaban como un dúo acústico llamado Okasek and Orr. Algunas de las canciones que interpretaban se transformaron en el fondo musical de los temas de The Cars en el comienzo. Ahora escuchemos It's All I Can Do. Once in a shadow, I finally grew. Están escuchando este especial dedicado a The Cars. Posteriormente, una nueva formación se consolidó más tarde, cuando Kasek y Orr incluyeron a Elliot Easton y pasaron a llamarse Captain Swim. Este nuevo grupo captó la atención de Maxine Santori, un DJ local de Boston que comenzó a programar frecuentemente sus temas. A pesar de que lentamente se iban convirtiendo en músicos más experimentados, Captain Swim todavía tenía un largo camino por recorrer antes de desarrollar una imagen profesional. En ese tiempo, varios sellos discográficos rechazaron a la banda porque se veían demasiado raros. Ahora escuchemos Saint Jorgon. We'll be right back. Benjamin Orr actuaba como frontman, no tocaba ningún instrumento y cantaba el grueso de los demos de la banda. Ocasek decidió dar un nuevo giro a la banda y despidió al bajista y al baterista, en busca de algo que estuviera a la altura de su estilo de composición musical. Debido a que una de las mayores quejas de las disqueras importantes era que Benjamin Orr no hacía nada, excepto pararse y cantar. Y por ello decidieron que debería sostener algo. Por ello, desde ese momento fue el encargado de tocar el bajo. Además, decidieron incorporar nuevamente a Greg Hawkes en los teclados y como baterista a David Robinson. A Robinson fue a quien se le ocurrió el nuevo nombre del grupo, The Cars, que surgió de los juegos de palabras referidas a los automóviles. Ahora escuchemos Heartbeat City. Just a holiday. Oh, Jackie. Después de que el grupo pasó todo el invierno de 1976 tocando por todo New England, desarrollando y perfeccionando los temas que se transformarían en su álbum debut, la banda firmó con Elektra Records. La versión demo de Just What I Needed se convirtió en el primer single del álbum debut de la banda, The Cars, lanzado en 1978 y el cual alcanzó el número 3 en el ranking del Billboard de Albums Pop. My Best Friend Girls y Good Times Roll entraron rápidamente en el Top 40. Escuchemos este tema, Just What I Needed. Están escuchando este especial dedicado a la agrupación The Cars. Siguiendo el liderazgo de Roxy Music, la banda encargó al afamado artista de Playboy, Alberto Vargas, el diseño de la ilustración para su segundo álbum, La Carátula de Candio, editado en 1979. Hits de este álbum incluían Let's Go, It's All I Can Do, ambos top 40. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Let's Go.